CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hoy vamos rápido porque tenemos mucha, pero mucha información. Comenzamos, si les parece, por parte de lo que fue la presentación de los trabajadores de UCRUS, de los recicladores de residuos, en la Comisión de Legislación de Trabajo. Allí lo que piden es mayores garantías a nivel laboral, la necesidad de tener mayor reconocimiento, que se los reconozca como trabajadores, mayores coberturas sociales, más libertades con respecto a quien los maneja como patrón, que es la Cámara de Industria, sobre todo las cooperativas, y también la posibilidad de arreglos mayores y más rápidos de, por ejemplo, los motocarros. Igual decía Luis Catalano, vicepresidente de UCRUS, que las condiciones en el interior del país son aún peores, donde muchos trabajadores viven entre la basura en la que trabajan. Vamos a escuchar lo que marcaba Luis Catalano de UCRUS. Se le planteó varias cosas. El sistema que se puede hacer, la ley de recibo que se puede hacer, que podamos tratar de poder que se pueda seguir trabajando sobre el tema de la ley. ¿Qué aspectos específicamente les preocupa a ustedes? A nosotros nos preocupa el tema de que hace muchos años que la ley se aprobó por ley y todavía no se ha tocado el tema a fondo de lo que estamos planteando. ¿Qué nos perjudica? ¿Qué nos perjudica? El problema de la planta que tenemos muchos clasificadores que están actualmente trabajando informalmente. Nosotros lo que queremos los clasificadores, que los clasificadores puedan ser reconocidos como clasificadores. El trabajo que tienen, que están haciendo los clasificadores, que no es menor. Digo que lo que queremos nosotros es que el clasificador pueda ser reconocido y que la gente sepa qué es el clasificado de origen que hacemos nosotros. ¿De cuántos trabajadores hablamos? Y nosotros aproximadamente, yo ahora actualmente soy presidente de la planta Géminis, cooperativa planta Géminis. ¿Dónde queda esa? En Géminis, Camino Abandonado, kilómetro 12. Y nosotros lo que queremos es que tanto las cooperativas, que son 4 cooperativas, que están funcionando dentro de Montevideo, que se le dé oportunidad a varios clasificadores que también están haciendo volquetas, los clasificadores que las motocarros que están teniendo problemas. Lo único que queremos nosotros, pedimos que el clasificador sea visto como trabajador. Más formalidad, más reconocimiento del MPS, más protección social. Pide. Sí, porque actualmente nosotros en los salarios, estuvimos hablando también del tema salarial, también que en el salarial estamos muy bajos y pensamos que se nos reconozca la categoría, la antigüedad, muchas cosas que no se nos ha reconocido. Yo hace aproximadamente 20 años que soy clasificador. Ahora en la planta, en la cooperativa, hace 8 años que estoy y siempre estamos con el mismo sueldo y no se nos reconoce el trabajo que hacemos nosotros. ¿Qué problema hay con los motocarros que ustedes estaban expresando que habían algunas dificultades? Y con los motocarros hemos conversado con compañeros que están en motocarro que han tenido problemas con el tema del salario, el tema que se le acorta lo que ellos estaban ganando antes cuando empezaron, ahora se le cortó mucho el plazo y se le cortó mucho lo que ellos estaban haciendo, lo primero. ¿Eso es lo que trabajan con la intendencia, sí. Estamos muy conformes con el tema de que se le ha explicado y se le está dando trabajo al dar motocarros, se está dando trabajo a muchos trabajadores. Pero digo, hay muchos trabajadores que más precisan. Nosotros nos hemos recorrido varios departamentos en la cual es una vergüenza cómo están viviendo los clasificadores. Hay clasificadores que viven dentro del predio donde está la cantera. Recordamos cómo los contrata la intendencia ustedes. A nosotros no nos contrata la intendencia. La intendencia, nosotros ahora somos cooperativa. Cuando empezamos a trabajar nosotros, estábamos compuestos por una ONG, a la cual ellos nos dirigían a nosotros como trabajadores. Después nosotros empezamos a hacer una cooperativa, porque se había ido a Cama de Industria, Mides se había sacado a Cama de Industria, y nosotros nos formalizamos como cooperativa. ¿Y el salario se los paga? El salario nos paga Cámara de Industria. Pero también lo que no estamos mucho de acuerdo con Cámara de Industria es que no nos deja hacer, somos cooperativa, pero no somos una cooperativa que dependemos de nosotros. Dependemos de otros, no somos dependientes de lo que hacemos nosotros. Como suponer, nosotros queremos crecer como cooperativa, no podemos porque no nos dejan crecer, digo. Ahí estaban las denuncias que hacía el vicepresidente de UCRUS, de la agremiación que crea los recicladores residuos, en este caso Luis Catalano, una vez que terminó el encuentro con los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo. También tenemos que decir, en este caso en la Comisión de Hacienda, estuvieron los estacioneros de Maldonado. Los empresarios manifestaron que no van a cobrar en tarjetas de crédito, van a seguir con la medida de cobrar en efectivo. Se había planteado la posibilidad de que, bueno, de que fuera un servicio esencial, dice que se lo planteaban adentro, nosotros lo consultamos, dice que algún legislador lo preguntó, pero que ellos rápidamente expresaron que no dejaron a nadie, a ningún cliente sin combustible, por lo tanto están cumpliendo con el servicio, lo que sí, no van a cobrar con tarjetas de crédito, salvo con tarjeta D, porque dice que allí no les cobran aranceles, si los aranceles no bajan, por lo tanto van a seguir cobrando en efectivo. Hablamos con Santiago Abasolo, representante de estos estacioneros, quien dijo además que no en Maldonado, pero sí en otras partes del país, la situación económica hace que algunas estaciones de servicio puedan cerrar. Responder las preguntas que nos hacen los legisladores respecto de cuál es la situación actual en Maldonado respecto a esta medida que estamos tomando varios empresarios de no aceptar tarjetas de crédito y de débito en las estaciones de servicio. ¿Y cómo ha sido la respuesta? ¿A qué te referís? ¿Qué respuesta? La respuesta de los propios consumidores allí en las estaciones. No, los consumidores están usando efectivo, están usando una de las tarjetas, que es la tarjeta D, que es la que no nos cobra arancel y que estamos aceptando en todas las estaciones. En relación a los parlamentarios, había algunos que manejaban la posibilidad de que esto fuera un servicio esencial. ¿Se los plantearon dentro de la comisión? Bueno, estuvo la consulta. El servicio no se ha dejado de prestar, o sea, si es esencial o no, no es la discusión, porque se ha seguido prestando el servicio sin ningún problema. Se ha también planteado por parte de algunos senadores, en este caso los diputados, como Sergio Botana, la posibilidad de negociar herramientas para que ustedes puedan volver a cobrar, en este caso con tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que necesitaría como base ustedes? Bueno, lo que estamos pidiendo cada una de las empresas, hay que entender que esto son medidas que cada empresario decidió tomar en su negocio porque los números de su negocio así lo indican. Para la salud de cada una de las empresas no se puede seguir tomando este costo que es muy gravoso. Entonces, lo que pedimos, en definitiva, primero a quienes nos prestan ese servicio, que son las instituciones bancarias y financieras, es que los aranceles se bajen, se morigeren, porque están teniendo, en algunos casos, se están dando peligro de que las empresas sigan en marcha, ¿no? Hay estaciones que realmente, tal vez no sea el caso de las de allá de Maldonado, pero donde ya los números están siendo muy, muy complicados. ¿Y en particular ven viable con el diálogo que han tenido, la respuesta de los parlamentarios, que esto se pueda llegar a instrumentar, esta baja de los aranceles? Bueno, estamos agradecidos por la convocatoria, por el interés de la Comisión de Hacienda de interiorizarse de cuál es la problemática, pero no es que nos hayan ofrecido ninguna alternativa, simplemente querían informarse de cuál era la situación. ¿No hubo una devolución concreta sobre el tema? Hubo preguntas y nosotros respondimos y explicamos cuál es la situación, lo mismo que hacen ustedes. ¿Y ustedes esperan una respuesta por parte de las autoridades del gobierno? O ya sea, en particular, ¿quién debería dar esa respuesta? Bien, te repito, nosotros la medida la toma cada una de las empresas mirando sus propios números. O sea, tiene sentido no pagar un costo alto que el cliente en definitiva tampoco pide porque siguen echando combustible en efectivo, o sea que el servicio de ese intermediario no está siendo totalmente necesario, ¿no? Hay alternativas que nos sirven al cliente y al empresario. No estamos haciendo una medida contra nadie ni esperando una respuesta política, nada por el estilo, son medidas empresariales. Ahora bien, si los proveedores de este servicio deciden bajarle el arancel, eventualmente, tal vez, haya un valor de arancel al cual podamos llegar a tomar y retomar la venta con tarjeta de crédito y débito. ¿Tiene algún tiempo límite la medida o será hasta que ustedes consideren pertinente? Por el momento no nos hemos planteado un límite. Gracias. Ahí tenían la palabra del empresario de las estaciones de servicio de Maldonado, Santiago Abásolo, que fue muy claro a decir que ellos no están esperando nada, la medida la tomaron y la piensa seguir tomando sin fecha límite, nos decían esta última consulta, respecto a seguir cobrando en efectivo y no aceptar tarjetas de crédito. Salvo que cambie los aranceles. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Sergio Botana, tiene una propuesta allí, un proyecto, por eso se lo consultábamos. Ellos saben que eso existe. Y bueno, en la medida que de alguna forma se logre convencer a estos intermediarios financieros vinculados a las tarjetas de crédito de bajar esos aranceles, tal vez cambie la posición que ellos tienen hasta ahora. Pero si no, seguirán cobrando en efectivo. Hablando de temas financieros, económicos, de deuda, la Asociación Uruguaya de Consumidores, a través de sus abogados, confirmó en la Comisión de Hacienda también ayer que van a iniciar el primer juicio contra un estudio jurídico de cobro de deudas. La denuncia sería por violencia privada, por la forma en que intentan cobrar esas deudas, estos estudios jurídicos. No sería la primera, en realidad sería la primera, no sería la última, y generaría un antecedente. Se evaluó como positivo esto por parte de, por ejemplo, el diputado Daniel Peña, que tiene un proyecto de ley sobre el tema usura y que tuvo una reunión con el Banco Central el martes. Y bueno, vamos a estar hablando luego de esta pausa con Peña respecto a esta denuncia contra un estudio jurídico de cobro de deudas que anunció la Asociación Uruguaya de Consumidores por violencia privada y también sobre cómo marcha su proyecto de ley de usura. Vamos a escuchar entonces a Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente. Tuvo una reunión el martes con el Banco Central y con otros socios de la coalición de gobierno por su proyecto de ley de usura. Le pidieron que lo simplificara un poco más. Lo que dice Peña es que él lo puede simplificar, lo que no lo puede seguir, no lo puede achicar tanto que no abarque a nadie. La idea es que abarque a gente y que de alguna manera se lleguen a coberturas. Igual tuvo alguna señal del Banco Central en la corrección del tema de los intereses que parece interesante en caso de que se confirmen para que por lo menos la usura sea menor a partir de esa corrección que el Banco Central haría y que el propio Peña va a explicar. Y por otra parte, hablaba de esta primera denuncia que se haría por parte de la Asociación Uruguaya de Consumidores contra estos estudios jurídicos. En realidad, me recuerdo que Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, dijo que no se los podía llamar estudios jurídicos, que eran una especie de cueva jurídica o de acción jurídica, que se juntan allí un par de abogados y lo que hacen es crear un lugar en donde buscan perseguir para el cobro de deudas. Bueno, la denuncia en este caso sería contra uno de esos estudios, y sería por violencia privada, según indicaron los abogados de la Asociación Uruguaya de Consumidores en la Comisión de Hacienda. De esto habló Daniel Peña, vamos a escuchar al diputado. Ayer tuvimos una reunión de todos los legisladores de la coalición de gobierno con el presidente del Banco Central y también con integrantes del Ministerio de Economía. Y bueno, por suerte ya en el día de hoy también avanzamos en la comisión, estuvo toda la mañana recibiendo delegaciones como la Asociación de Magistrados, como la Asociación de Consumidores, como peritos judiciales que calculan créditos, bueno, avanzando ya directamente sobre la discusión del proyecto de ley. ¿Pide simplificar un poco más el proyecto? Bueno, el proyecto lo que intenta es abarcar lo más que se pueda. Obviamente las negociaciones siempre llevan a que los acuerdos a veces dejen cosas por el camino. Intentemos dejar las menos posibles y vamos a hacer los esfuerzos para sí que a veces esas cuestiones no terminen resultando como lamentablemente a veces la presión de las financieras terminan ejerciendo que por un punto o una coma quedamos sin legislación y termina la gente perdiendo. Así que vamos a intentar hacer todos los esfuerzos porque se necesita. Hoy en el día, en una de las comparecencias de la Asociación de Consumidores, uno de los abogados anuncia algo que para mí es muy importante, como un juicio a uno de los estudios de abogados de recuperadora de crédito, un juicio por violencia privada, algo que gran parte de la población no sabe, y cuando digo gran parte estamos hablando de más de casi 800.000 uruguayos que son acosados de forma permanente por estudios de abogados que compran carteras de créditos vencidas a los bancos y a las financieras y terminan acosando de forma absolutamente no solo irresponsable, violenta y fuera de la ley, a personas que por falta de conocimiento de la ley a veces terminan endeudándose más todavía y sin lograr terminar de saldar su crédito. Bueno, creo que el camino que inician estos abogados de empezar a defender a todos aquellos que son acosados de forma ilícita a través de una denuncia por violencia privada habla a las claras de la situación que tenemos en el Uruguay, en donde tenemos un nivel de endeudamiento altísimo que se debe básicamente también a tasas desproporcionadas que dentro de la ley las financieras terminan jugando a sus anchas y transformando en verdaderas injusticias. Pero en esa reunión, ¿cómo lo vieron al banco? ¿O cómo lo viste al Banco Central, que es uno de los más complicados a la hora de negociar sobre estos temas? Bueno, yo lo vengo viendo bien desde hace tiempo, ¿no? Primero porque creo que se ha animado a tomar una decisión que espero quede efectiva a partir del mes que viene. En abril del año pasado el Banco Central saca una resolución que yo creo que es el corazón del tema. Y no sé el tiempo que tenemos, a veces esto es muy técnico. La usura se calcula sobre la tasa media bancaria. La tasa media bancaria en el continente anda en el torno entre el 20 y el 30%. En el Uruguay lo que pasó es que esa tasa media bancaria se fue al 100%. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando los bancos compran las financieras, incorporan a la hora de la tasa media las tasas de las financieras, que son mucho más altas que las de los bancos. Eso estaba prohibido por la ley, pero era confuso. El informe de jurídica del Banco Central claramente dice que eso está fuera de la ley y se saca una resolución en abril del año pasado que se iba a poner en práctica a partir del 1 de enero de este año, en la cual no se le permitía más a los bancos incluir a las financieras dentro del cálculo de la tasa media. Eso se prorrogó para el 1 de mayo o 1 de junio, eso es lo que tengo que corroborar, y lo que nos dijo el Banco Central ayer es que definitivamente se va a poner en práctica. Si eso es así, va a terminar teniendo un fuerte impacto, y hablo de un fuerte impacto de una baja seguramente arriba de 40 puntos, en donde los bancos van a tener que hacer sus cálculos sobre una tasa media que sea la del banco y no la del banco más sus financieras más las tarjetas de crédito, que fue el gran engaño que permitió el Banco Central en los últimos años del país. En relación a la situación que se planteaba desde el punto de vista de la conversación con los legisladores y la devolución hoy con parte de los visitas que estuvieron acá, más sumado lo que la vicepresidenta Argimona ha dicho últimamente, que la idea es sacar un proyecto de ley usura antes de fin de año, ¿da un poco de la posibilidad de que finalmente se llegue a un acuerdo? Bueno, yo creo que ya te lo dije varias veces esto. Si yo fuera un legislador por primera vez, estaría muy contento con los avances que se están logrando y estoy contento con los avances que están logrando. Lamentablemente tengo que contar que mi experiencia en el pasado termina siendo que el poder económico a veces es mucho más fuerte que los acuerdos políticos, así que esperemos llegar a buen puerto, voy a trabajar como siempre hasta el final y ojalá todo indica que vamos a llegar a antes de fin de año a tener una ley de usura mucho más cercana a la realidad de la gente. Veremos, vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad, es complicado, como dice Peña, ya lo intentó durante el gobierno Frente Amplista, allí la cosa era más compleja porque estaba el tema de la inclusión financiera o la bancarización, ese acuerdo que el Frente Amplio hizo con la banca, en donde le permitió una serie de cosas que relataba recién el propio Peña, estarían culminando ahora el 1 de mayo o el 1 de junio, respecto a tener tasas en las cuales sumaba la bancaria, más la tarjeta de crédito, más la de las financieras, que en realidad pertenecen muchas de ellas al propio banco. Bueno, hacer ese cálculo de un 20 a 40% a nivel en la región, acá el 100% te cobran de tasa de interés, y bueno, la idea es que se baje por lo menos a unos 40 puntos. Vamos a ver si eso sucede y luego qué pasa con la ley contra la usura, más este tema de los juicios que se anuncian con respecto a estudios de recuperación, estudios jurídicos, recuperación de deuda, que estarían siendo denunciados o estaría siendo denunciado por violencia privada. En relación a otros temas que están sobre la mesa, estuvieron los trabajadores de Casa Galicia, marcando una preocupación que después, por suerte, tuvo algún tipo de respuesta oficiosa, vamos a decir en principio, no oficial, pero sí oficiosa, respecto a que van a ser atendidos, tanto en el tema de asegurarles que va a haber un seguro de paro especial. Ellos dicen que todavía las cosas no han avanzado, que nadie estaba en el seguro, que nadie todavía ha sido tomado por las otras empresas que supuestamente iban a tomar trabajadores o toman trabajadores, todavía nadie se había redistribuido, y la pérdida de los temas vinculados a la atención tanto social como sanitaria, ¿no? A través de FONASA. La representante de los trabajadores de Casa de Galicia, Alessandra Vera, hablaba en conferencia de prensa luego de plantear esto en la Comisión de Legislación de Trabajo. Varios legisladores quedaron hablando con ellos después de la comisión. Y reitero, luego de la misma comenzó a haber señales desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Salud Pública, de que el seguro de paro parcial y el tema de la cobertura médica se va a respetar y que no va a haber mayores problemas en otorgarlos con retroactividad. Esperemos que eso suceda. Vamos a escuchar lo que denunciaba Alessandra Vera, que fue, creo, lo que de alguna manera obtuvo esta respuesta. Ministerio de Trabajo, hoy 20 de abril, todavía no fuimos ingresados al seguro de paro especial. No solo eso, nos dieron de baja en el BPS y todos los funcionarios, sus familias, quedamos sin cobertura mutual. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos compañeros que están con patologías complicadas, enfermos oncológicos, necesitamos ya que esto se arregle. ¿Y no han comenzado a trabajar en las otras mutualistas que les iban a asignar? Todavía la comisión de seguimiento no ha empezado a funcionar, por lo tanto ningún trabajador ha sido retribuido. Manera, esto no se había manejado antes que se viviera esta situación, ya sabiendo que esto iba a ocurrir, porque resulta paradójico, además los funcionarios de la salud queden sin atención de salud, ¿no? Exactamente. En realidad se nos dijo que el seguro de paro especial iba a ser retroactivo, que si bien no iba a ser inmediato, no esperamos a llegar a este momento, hoy 20 de abril, que no tengamos. Ahora, ¿no estaba previsto un seguro automático que contemplara la situación básica de atención de salud, tanto de los funcionarios como de sus familias? Supuestamente sí. Es más, el seguro de paro especial iba a caer a todos los trabajadores automáticamente. Yo sé que, o sea, que es un problema de trámites y demás. El gobierno, si bien siempre expresó la buena voluntad de que eso se hiciera rápido, hoy no tenemos nada. Ahora, ustedes desde que cerraron entonces, desde que están en el seguro de paro, no han percibido ingresos y estamos a 10 días de que tengan que percibir su salario y no tienen la certeza de que lo vayan a hacer. Exactamente, esa es la incertidumbre que nos atañe a todos los trabajadores. No sabemos si vamos a cobrar ese seguro el primero de mayo, los primeros días de mayo. Supone que sí, pero no está siendo de esa forma. ¿Hubo algún tipo de justificativo o algo que por lo menos le hayan dicho como para tener en base al tema de la situación económica que están atravesando? Lo que ellos dicen que todavía están en los plazos legales para que eso suceda. Tenemos que esperar unos días y ver qué pasa, cómo lo pueden resolver. ¿Y la comisión qué devolución tuvieron? Que van a hablar con ellos y que van a tratar de que todo se resuelva lo antes posible. Y hablaron con ellos y al parecer esto se va a estar resolviendo, más allá también de la difusión pública que tuvo el tema a partir de los medios que estábamos cubriendo. Y bueno, parece que finalmente se encamina tanto el seguro de paro especial como también que no se pierda esa cobertura social y médica por parte de estos trabajadores. Hacemos la pausa y vamos a hablar con Zaida Arteta, la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. Vamos a escuchar lo que nos decía la presidenta. Sobre todo en relación a varias situaciones que van desde el tema Casa Galicia, en donde ellos firmaron el acuerdo recién el viernes antes de Semana de Turismo, donde también ellos consideran que se van a cobrar con retroactividad. Puede haber algunos ajustes que todavía se tienen que conversar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero no hay mayores alarmas. Habló también del tema vinculado al acuerdo en sí. Nosotros le preguntábamos si lo consideraba bueno, malo o regular. Dijo que bueno, que fue el posible, fue el que se logró. Y por otra parte también de lo que tiene que ver con situaciones que se plantean desde el punto de vista salarial. Ellos consideran que tanto los médicos en el ámbito privado, donde todavía se deben una negociación colectiva, como en el ámbito público, han perdido salario. La idea es, tras el anuncio del presidente de la República, negociar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social esa recuperación salarial y ver qué pasa en la rendición de cuentas con los trabajadores o con los médicos del sistema público. Pero se tiene que recuperar salario, indicaba Zaida Arteta. Anoche hubo una reunión del directorio del Sindicato Médico del Uruguay justamente para tratar el mensaje del presidente de la República. Con Zaida Arteta estaremos hablando luego de estos consejos comerciales. Seguimos con la información y en este caso decíamos entonces, hablamos con la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay sobre temas salariales, sobre la situación de los trabajadores o médicos que han salido de Casa de Galicia, el tema del seguro parcial, el tema del mensaje del presidente de la República sobre la recuperación salarial. Vamos a escuchar lo que nos decía. Una reunión que teníamos planteada desde antes de la firma del acuerdo por la redistribución de trabajadores médicos y médicas de Casa de Galicia. Y bueno, estuvimos contando un poco a qué acuerdo llegamos, que no estamos 100% conformes con este acuerdo, quedaron muchos colegas sin la fuente de trabajo y ahora estamos en la etapa de pedir una reunión de comisión de seguimiento que está establecida por el mismo acuerdo para ver de qué manera se van a empezar a cumplir lo que firmamos, ¿no? Lo que firmamos fue que los trabajadores que tenían cargos de alta dedicación y que eran exclusivos o que concentraban su trabajo en Casa de Galicia, los médicos y médicas pudieran ser los primeros en obtener un puesto de trabajo en las mutualistas donde fueron los usuarios. O sea, hay compromisos incumplidos al día de hoy. Bueno, no podría decir que hay compromisos incumplidos. Estamos en la etapa, hasta 45 días hay tiempo para que las empresas terminen de contratar al primer grupo de personas que son estas personas y de todas maneras, como ya hay algunos llamados a colegas que no son absolutamente exclusivos, entonces nos parece que eso nos da cierta alerta de que es necesario cumplir a pie de la letra el convenio porque tiene un espíritu y es conservar las fuentes de trabajo y la calidad de la atención de los usuarios que fueron a esos lugares. Los trabajadores no médicos de Casa Galicia expresaron que habían algunas dificultades con la instrumentación del seguro de paro parcial. De hecho, algunos de ellos no tienen atención de salud, ni ellos ni sus familias, cuando ya van 20 días de que quedaron sin trabajo. ¿Esta situación se replica entre los trabajadores médicos? ¿Hay alguna situación que los preocupe en particular? Nosotros recién tomamos contacto hace poco con el decreto del seguro de paro especial. Tenemos algunas también diferencias entre lo que habíamos hablado con el Poder Ejecutivo y ese seguro de paro, que estamos también pidiendo la reunión con el Ministerio de Trabajo para ajustar eso. Y sí, vamos a tener en principio la necesidad de rápidamente instrumentar esto porque hay una cantidad de colegas que quedan sin la fuente laboral de Casa de Galicia y también sin ser redistribuidos en estos primeros 45 o 75 días. ¿De cuántos trabajadores? En realidad los saberes se cobraron a principio de este mes que correspondían a marzo, ¿no? Lo que va a pasar es que sí, los que no se toman en realidad en el mes de abril a trabajar, por supuesto no van a cobrar en el mes de abril, van a cobrar posiblemente en el mes de mayo los despidos, en ese trámite también estamos, y deberían cobrar el seguro de paro. Lo que nos dicen el Ministerio de Trabajo es que el seguro de paro, si bien quizás se cobre a principio o no a principio de mayo, en realidad es retroactivo, ¿no? Ahí va a haber según la categoría que quede, ¿no? Hay trabajadores que quedaron trabajando en el sanatorio en el periodo de transición, esos van a cobrar el salario. Después, quienes sean redistribuidos van a empezar a cobrar en la empresa que los recibe. Y quienes queden esperando otra etapa de redistribución o queden en la bolsa de trabajo son los que estarían dentro del seguro de paro. Entonces, al día de hoy, ¿cuántos entonces no están siendo distribuidos o están a la espera de una respuesta? Nosotros acabamos de firmar el convenio el viernes antes de turismo y por eso es que estamos en este momento tomando contacto con el Poder Ejecutivo para que rápidamente se instrumenten esos contratos, porque durante la semana de turismo no hubo actividad de contratación de nadie. Entonces, estamos en los primeros días post firma del convenio. La estimación del Poder Ejecutivo para cuántos trabajadores médicos se puedan redistribuir es de unos 250. ¿Y el Sindicato Médico ya hizo alguna evaluación respecto a si el acuerdo finalmente fue bueno, regular o malo? El acuerdo que firmamos es el acuerdo que pudimos llegar. La verdad que no estamos conformes con ese acuerdo. En general se había hablado de la mayoría de los trabajadores médicos y la mayoría de 710 no son 250. Es verdad que se utilizó el criterio que el gremio de Casa de Galicia estableció para el orden de prioridad priorizando a quienes dependían económicamente de Casa de Galicia. Ustedes saben que en la medicina nacional hay una cuestión que es el multiempleo, donde muchos trabajadores médicos tienen más de un empleo, y lo que priorizaron los gremios en el momento de firmar el acuerdo es quienes solo dependían de Casa de Galicia o en su mayor parte dependían de Casa de Galicia. Por eso las funciones y cargos de alta dedicación fueron priorizadas, y las personas que concentraban trabajo en la institución. De todas maneras, quedaron la mayoría de los médicos que trabajaban en Casa de Galicia sin esa fuente laboral, y la mayoría de los usuarios sin poder encontrarse con esos médicos en los prestadores a donde fueron, ¿no? ¿Saben el día de hoy qué va a suceder con el edificio? El edificio está en un proceso de licitación y remate en la ley de concurso. A lo que nos dicen es que a mediados de mayo eso estaría resuelto y algún prestador de salud sería el que estuviera adquiriendo el edificio, y ahí es donde nosotros posiblemente podamos obtener también otra fuente de trabajo, porque algunos ya siguen trabajando en el edificio por el periodo de transición, porque hay algunos servicios que quedaron funcionando en relación a los IMAE y a venta de servicios a otros prestadores. Y bueno, y cuando se resuelva quién finalmente va a quedar con el sanatorio, posiblemente los equipos de salud, no solo los que quedaron en la transición, sino algunos otros, tengan que ser reincorporados, y ahí vamos a tener otra porción de los 710 que decía, ¿no? ¿El sindicato analizó los anuncios del Ejecutivo por temas salarios? No, aún no. Tenemos hoy un consejo directivo y vamos a analizarlo, pero no tenemos documentación, y en realidad nosotros en este año nos tocaría una ronda de consejo de salarios privado. Y bueno, está la rendición de cuentas públicas, nosotros hemos perdido salario real, y bueno, también en el sector público nos parece que es necesario un incremento del presupuesto de ACE para dar respuesta a las necesidades. ¿Esas van a ser las reivindicaciones en la rendición de cuentas? Bueno, estamos trabajando en eso, sí. ¿Y las negociaciones a convenio vencido? O sea, ¿vuelven a negociar de cero? Exactamente, se finaliza creo que en junio de 2022. Gracias. Y con el tema de la inflación, ¿cómo? Bueno, ahí tenían la palabra de Saeed Arteta hablando de estos temas. En relación al tema de solución, decíamos, parece solucionarse el tema de Casa de Galicia respecto al tema del seguro de paro parcial y también la cobertura médica para los trabajadores. También el tema de los medicamentos, aquello de lo que es la distribución de medicamentos y el anuncio del presidente de ACE de la posibilidad de la privatización. Hubo negociación con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ustedes escuchaban hoy al presidente de la Federación y presidente de COFE, Martín Pereira, hablando en el informativo de la mañana, y también algo de lo que decía Leonardo Cipriani, presidente de ACE, sobre ese acuerdo. Vamos a recordar algo de lo que dijo Cipriani sobre este acuerdo con la Federación de Funcionarios de Salud Pública para mejorar esa distribución y para no tener que privatizar. Lo que es la entrega del medicamento. Acá no estamos hablando nosotros de la dispensación, de cuando va un paciente nuestro a la farmacia y lo levanta, sino de que cuando el fármaco, cuando la cajita del medicamento llega a los lugares, llega a unas policlínicas, que eso nace en aproximadamente un 10% de ACE, no ocurría en todos, en el 90% ya lo veníamos, eso estaba pronto, veníamos teniendo atrasos grandes, y eso es lo que no nos puede faltar. Además teníamos atraso de medicamentos que son comunes, y también atraso de algún medicamento que es complicado, como por ejemplo una vez nos faltó insulina en Rivera, ¿verdad? Porque se demoró un laboratorio en entregar. Eso era lo que nosotros no podemos permitir que pase, y lo vamos a solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con la Federación, que también tiene el mismo espíritu, la Federación de Funcionarios, eso hay que remarcarlo, tiene el mismo espíritu de servicio hacia el paciente de ACE, y en conjunto, obviamente, lo estamos trabajando. Nosotros hemos puesto presupuesto, estamos poniendo presupuesto, andaban por ahí una serie de informes que lo que hablaba era de un consumo en realidad del medicamento en el 2020. Tenemos que pensar que en el 2020 fue cuando cayeron todas las policlínicas, ¿se acuerdan? No había, y es más, bajó el consumo del medicamento prácticamente en todo el país. Pero en realidad nosotros aumentamos en lo que va la pauta del medicamento en un 16%, o sea que se está comprando, y lo otro, se está comprando mejor. Y te explico por qué, y ahí nosotros no compartimos ni coincidimos en el sistema que como se venía comprando antes, que inclusive la Asociación de Químicos la avalaba como positiva, porque se compraba descentralizado. ¿Qué quieres? Bueno, ahí tenían parte lo que decía Cipriani. Quiero guardarme un minuto para decir algo. Me acaba de llegar un comunicado de los familiares de presos políticos. Así se llama esta asociación que defiende a militares vinculados a delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Tuvieron una reunión, me dicen ellos, ayer con el senador Carlos Camí. ¿Por qué es importante la reunión con el senador Carlos Camí? Porque además de ser coordinador de la bancada del Partido Nacional, el líder de Alianza Nacional, Camí, es integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, donde está el proyecto de ley de Cabildo Abierto vinculado a que militares, violadores de derechos humanos, puedan pasar a ser prisión domiciliaria y no estar en la cárcel del Domingo Arena o en la Guardia Republicana, donde están también algunos detenidos. Todavía Camí no ha indicado qué es lo que va a votar, por eso reitero, este tipo de encuentros que ha tenido con este grupo de familiares, de militares, es importante para poder de alguna forma ver cómo se está moviendo el Parlamento en ese asunto. Hoy decía Hernán que Jorge Gandini quiere una postura del Poder Ejecutivo sobre este tema antes de que Por la Patria, otro sector del Partido Nacional minoritario, tome una determinación, más allá de que no tiene representación en esa comisión, sí la tiene en el Pleno con el voto del propio Jorge Gandini. Pero decíamos que Camí todavía no se había expresado. Quienes sí se habían expresado en favor del proyecto de Cabildo Abierto había sido la senadora Graciela Bianchi, que integra la Comisión de Constitución y Legislación, y también el senador Gustavo Penades, que aunque no la integra, también había marcado su postura de votar a favor del proyecto de Cabildo Abierto. Pero falta también saber qué va a hacer en la comisión los colorados, porque son colorados de grupo de ciudadanos, tanto Pablo Lanz como Carmen Sanguinetti, que tampoco han querido hablar respecto a cuál va a ser la medida y han indicado que la tienen que discutir a la interna del Partido Colorado y del sector Ciudadanos. Así que veremos, porque el Frente Amplio sí se ha expresado y ha dicho que va a votar en contra, para saber qué pasa en esa agenda parlamentaria que, recordamos, tenía que salir el jueves antes de la semana de turismo, pero que el propio Frente Amplio y el Partido Nacional pidieron una prórroga para arreglar la agenda porque todavía no tenían acuerdos de cuáles son los temas principales para ellos para tratar este año. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.